my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. All full of romance for someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Oh, us together, but it don't matter, no. First we gon' fight, oh yes we gon' fight. Believe we gon' fight. Fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Nobody wanna see us together. Nobody thought we'd last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Wanna go. You got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, even check for me at all. Because the way I've been acting lately has been off the wall. Especially towards you, putting girls before you. And they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true, and they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you, baby. Us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause we gon' fight. Oh yes, we gon' fight. Believe we gon' fight. Fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, baby. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Sucedió con Prince el día 19 de junio del año 1990, que Prince toca la primera de 12 noches con entradas agotadas en el Wembley Arena de Londres, Inglaterra, en su actual gira europea Nude. Vamos con Prince a recordarlo a este artista, a este fabuloso artista que ya falleció en el año 2017. Y aquí está la canción del álbum de la banda sonora de la película Purple Rain, el tema que le da título a dicha banda sonora, a dicha película. Y aquí está Prince en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. We'll be right back. sorrow. I never meant to call you in pain. I'm the one who wants that night to laugh. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When the Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 con The Beatles, Strawberry Fields Forever. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Bueno, vamos a pasar la balada de los 80 en Estrellas de Medianoche, pero antes vamos a registrar qué sucedió en una fecha como esta, 19 de junio del año 1950, en su cumpleaños número 74. Vamos a escuchar una de las canciones más importantes de la agrupación Heart, caracterizada por las integrantes femeninas que eran prácticamente la parte más importante del grupo. Nancy y Ann Wilson, y casualmente hoy Ann Wilson está de cumpleaños y la vamos a escuchar con su canción número 1 en Billboard en el año 1987, el tema Alone. En el cumpleaños 74 de Ann Wilson, aquí está una de las canciones importantes de la agrupación Heart. Ahora sí, Heart en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Watch you smile while

Los Backstreet Boys son una banda triunfadora en los años 90, una boy band, que al lado de los New Kids on the Block tuvieron los mejores éxitos. Pues bien, en una fecha como esta, 19 de junio del año 2010, los Backstreet Boys se unen a los New Kids on the Block en el show de New Kids on the Block en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. La respuesta es tan grande que las bandas reformadas comienzan a viajar juntas como NKOTBSB, es decir, las iniciales de New Kids on the Block, y se termina en Block B, y ahí sigue BSB, Backstreet Boys. Es en un día como hoy, pero en el año 2010, hace 14 años, que estas dos boy band comienzan a presentarse en vivo a partir de ese show que dieron en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. Vamos con los New Kids on the Block, después de escuchar el de fondo al tema I Want It That Way de los Backstreet Boys. I want you to know that deep down inside, New Kids on the Block y la canción I'll Be Loving You Forever en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.